El Ser 1. Libro 2. Parte 7. Cuando separaron al hombre hermafrodita en masculino y femenino, ustedes dicen que los resultados no fueron exactos. ¿Por qué encarna una energía masculina en cuerpo de mujer y una femenina en cuerpo de hombre? Tenemos que entender que lo ideal sería que la energía masculina siempre encarnase en hombre y la femenina siempre en mujer, por lo menos en nuestra realidad. Cierto es, que mientras la energía pensamiento no se encuentre nivelado entre las dos fuerzas universales, masculina y femenina, tiende a desequilibrarse cuando entra en un cuerpo que no le ofrece las características propias que lo determinan. No se trata de sopesar o medir, cuál de las dos fuerzas va a prevalecer, influir o predominar, lo ideal es que ellas trabajen en conjunto sin importar en qué cuerpo está encarnado. El desequilibrio consiste en no entender este punto importante y al no comprenderlo ustedes tomen medidas drásticas que al final se dirigen hacia un camino sin retorno. ¿Pueden darnos un ejemplo? Un ejemplo clásico es la cirugía plástica radical. El problema comienza, cuando el ser no se da el trabajo de entender su problemática o tampoco trata de nivelar las dos fuerzas dentro de él a través del psicoanálisis, del entendimiento de sus vidas pasadas o aceptar que él nació así por alguna herencia en el DNA o por algún karma que tiene que trabajar. Querer cambiar su imagen a través de la cirugía plástica radical, no lo ayudará mucho, porque entrará en una vorágine, a un torbellino de sensaciones, que lo llevará a una realidad de fantasía, queriendo ser lo que no puede ser. Lo ideal sería entender las causas y saber los efectos, aceptar su realidad y afrontarlo. Cada caso es diferente y único, no se puede juzgar la acción sin saber las causas que lo activaron. Existen problemas muy profundos y arraigados, los cuales demandan mucho cuidado y un análisis profundo, para entender el origen y el sentimiento que impulsaron emociones contradictorias y de mucho sufrimiento, que generalmente o mejor dicho siempre, acompañan a este tipo de proceso energético. 171, los nombres Cristo, Abigail, etc. son dados únicamente en nuestro planeta o es así que son conocidos en el resto del universo. Estos nombres son solo dados en el planeta Tera. Es muy importante para ustedes los nombres, sin ellos los hombres no podrían diferenciarse, sin embargo para nosotros, solo el linaje y la herencia es trascendente. Tenemos que entender que el linaje y la herencia de los siete planetas es el mismo, todos los voluntarios tienen un origen idéntico. Si en Tera surgieron los avatares y tuvieron sus respectivos nombres, en los otros planetas también los tuvieron y cada uno de ellos se expresó de acuerdo a la vibración en que se encontraba, pero todos ellos en la correlación e importancia universal, pertenecían al linaje, radio, bis, tarikiak. El día que ustedes ingresen a ciudad interna, no aprenderán nombres de aquellos que lograron alguna misión o que dieron su vida porque tuvieron que sacrificarse, ni se encontrarán con Joshua Emmanuel o con otros seres que se destacaron. La continuidad, la correlación y la suma de existencias se realizan por vibración, frecuencia, ritmo, colores, signos y más. Cuando un ser se destaca convirtiéndose en un avatar, no es una sola energía que entra en ese proceso de trabajo, son millones de ellas que se encuentran encarnadas en un cuerpo que las representa y éstas hacen su trabajo según la vibración en que se encuentren. De esta manera no podemos destacar a ninguna de ellas, todas son merecedoras del trabajo que se realizó y cuando desencarnan así lo entienden y lo aceptan. Sucede igual con los deportes, uno que otro de los jugadores se destaca, pero en realidad es el grupo que juntos, realizan un esfuerzo en conjunto y al hacerlo, logran ganar. Este es el gran problema que ustedes tienen, querer destacarse individualmente, creando con ello grandes conflictos internos que luego no los pueden superar. Uno de ellos es ponderando el ego, creyendo en la fantasía que son, el escogido, el iluminado, el santificado, el ungido, el representante de Dios en la tierra, el gurú, el maestro, el realizador de grandes misiones, el designado por los extraterrestres, el reencarnado de aquellos que se destacaron en la historia y toda la fantasía mirabolante que ustedes inventan para satisfacer los sentidos externos. Si muchos de ustedes se autodenominan así y se sienten con el derecho de usar estos títulos, tenemos que darles la mala noticia que están enfermos de ambición. Solo en Tera existen estas clasificaciones inventadas por ustedes mismos. En el universo la energía pensamiento se adapta a un todo, no es individualista. Somos todos, somos uno, y cuando se forma un alineamiento de ideas o pensamientos en el universo, son millones de energías pensamientos que juntos las plasmarán y ejecutarán. En Tera ustedes pueden ser coordinadores, mediadores, organizadores, fundadores, productores, fabricantes, trabajadores, etc. 172. Porque algunos seres se sienten tan seguros de haber sido en otras vidas algún personaje importante que se destacó en la historia. Debemos comprender cómo funciona el albergue de energías pensamientos en la burbuja esfera. Siempre hemos dicho que todo se atrae y se rechaza en el universo. Es una gran verdad. También hemos dicho que dependiendo de la graduación, ritmo, frecuencia, signo, color, las energías pensamientos pueden desplazarse por todo lugar donde su energía ejerza una atracción. Cuando un ser se encuentra en la realidad impar, tiende a atraer en su misma frecuencia, energías pensamientos de la realidad par, y estas pueden ser positivas o negativas. Todos los seres de Tera están influenciados unos más y otros menos por las energías pensamientos desencarnadas que viven en el cerebro y en las 9 zonas del planeta y del sistema. Estas energías se desplazan por las burbujas esferas de la realidad impar, influenciando a los seres encarnados positivamente o negativamente, dependiendo de la vibración en que se encuentren. Cuando un ser encarnado despierta y comienza a alimentarse del conocimiento universal, tiende a atraer y albergar energías pensamientos similares a su deseo y condición energética. Es aquí que comenzará a identificarse con los grandes pensamientos y con aquellos seres que los hicieron conocer a través de la palabra y de la historia. Cuanto más se alimente de ellos, más identificado se sentirá, y conforme va aumentando esta energía pensamiento dentro de sí, vida tras vida, a través del tiempo y de las reencarnaciones, él formará parte de esa vibración universal eternamente, porque cuando desencarne se unirá por atracción y características vibratorias. Todo este proceso no se efectúa en una vida, se necesitan muchas encarnaciones para formar las características preponderantes que lo van a constituir, y es así, como el ser energético se va modelando y plasmando. En cada vida que le toca vivir, el ser sentirá que es aquel personaje de la historia, y realmente, si lo vemos bajo el punto de vista de su alimentación energética, él realmente es ese personaje, porque atrajo del universo pensamientos que fueron de él, y al serlo su energía pensamiento se expresa de igual forma. Queremos decir que en una vida ustedes pueden ser, por ejemplo, 20% energía pensamiento de Pitágoras, 10% energía pensamiento de Akenatón, 10% energía pensamiento de Hermes, 60% energías pensamientos de muchas vidas recopiladas. Analicemos los primeros 40%. Aquí existe dos posibilidades: o realmente en la vida de esos tres personajes, él vivió en ellos como energía pensamiento par o impar, y esta energía forma parte de su esencia, o él está totalmente identificado con las energías pensamientos de esos seres, y al estarlo, él es ellos, porque pertenece a la vibración universal de esas energías pensamientos. Queremos decir que cuando reencarne traerá en su esencia las características que lo identifican, siendo estas muy similares a las conocidas, y con ellos él siente la certeza que él fue tal o cual personaje. Esta forma de energías pensamientos no existe en otras realidades, porque sus energías pensamientos se encuentran estables, no pululan del lado izquierdo al derecho, son energías unidas que forman las energías pensamientos del cuerpo energético y como este cuerpo pertenece a la energía universal, entonces ese ser se identificará con el universo y no con algún personaje de su planeta que sobresalió en algunas de sus vidas. Las energías pensamientos de la realidad superior al planeta Tera, ya no se vampirizan de energías pensamientos de ellos mismos. Estas realidades se alimentan del conocimiento, entendimiento y amor universal y con esta nutrición, evitan identificarse con energías que se destacaron, produciendo en sí mismos su propia energía, mejor dicho su propia combustión alciática. De esta manera conservan su yo en perfecta estabilidad, armonía y equilibrio. 173. En nuestro universo existen energías enfermas y distorsionadas, provienen solo de Satien o de algún otro lugar. Energía enferma, procreada por las dimensiones inferiores. Energía pensamiento elemental, grabada negativamente por el hombre. Este tipo de energía no deforma los elementos básicos de la creación, simplemente los enferma, haciendo de ellos elementos inútiles, los cuales ocuparían un espacio en el subconsciente, incomodando profundamente y psicológicamente al ser uno. Energía distorsionada, proveniente de Satien, la cual fue absorbida por la energía pensamiento del hombre, se mezcló con la energía pensamiento grabada negativamente y se distorsionó por completo. El hombre que se formó en el exterior de Tera era Yapliano. Este ser provenía de otros mundos más avanzados y tenía en su cerebro energía pensamiento elevada, solo así pudo contrarrestar el avance de la distorsión, revirtiendo a través de la evolución los elementos deformados de esta energía tan dañina. Si esta energía hubiese avanzado infinitamente en su distorsión, sería una energía amorfa, dañina, corrosiva, enferma y mortal. 174. Es la primera vez que ustedes introducirán energía cinabria al núcleo del planeta. Sí, entera es la primera vez. Haremos exactamente igual como los otros planetas, los cuales se liberaron de esta energía. Nosotros seguimos las directrices del universo y tenemos que realizarlo de acuerdo a las indicaciones de nuestros hermanos del universo. 175. ¿Qué son los cuarzos existentes en el planeta? ¿Acaso son energías cinabrias transformadas en mercurias? No necesariamente. En el reino mineral se encuentran muchas veces las energías compactadas que provienen desde el principio de la creación. Recuerden que el principio único explosionó y emanó sus elementos a los confines del universo y al hacerlo su energía se densificó. Muchas de estas energías elementos se encuentran en estado natural. Estas energías a través de la evolución se liberan y se encuentran en la atmósfera. El reino vegetal, animal y el hombre las respiran y se alimentan de ellas, grabándolas y haciéndolas parte de la realidad del planeta. Los cuarzos, las piedras preciosas, los minerales, los cuerpos de mineral duro, son energías que provienen del cuerpo universal material del ser uno, se formaron de sales y minerales, son elementos químicos del principio único. Cuando nos referimos a las energías cinabrias y mercurias, estamos hablando de las energías pensamientos negativas enfermas o positivas elevadas, que al fin y al cabo, son formados también de elementos químicos emanados del ser uno. La energía pensamiento los absorbe y los graba, convirtiéndolos en parte de su flujo pensamiento. 176. ¿De dónde extrajeron ustedes las 660 mil millones de energías pensamientos? Del fragmento Satien, de los cuarzos, de las piedras preciosas, de los metales y dónde las almacenaron. Estas energías provienen de la ciudad interna. Esta cantidad de energía no necesita un lugar para almacenarla, se encuentra en las burbujas esferas de los interanos y fueron extraídas y absorbidas del reino mineral. Cuando los interanos fundaron la ciudad interna Lemur, entraron por la bahía de Baffin al lado de Groenlandia, porque sabían que debajo existía una inmensa cavidad que les permitiría construir una ciudad. Cuando llegaron a esta enorme caverna, se encontraron con la sorpresa que el magma se había convertido en un cuarzo gigantesco. Los interanos perforaron el cuarzo y construyeron dentro de él, la ciudad interna. Lo mismo sucedió con Atlantis, cuando ellos entraron a la caverna profunda, por el mar de Weddell en la Antártica, se encontraron que las altas temperaturas existentes en el planeta, habían cristalizado las rocas, formando millones de cuarzos y piedras preciosas. Al igual que la ciudad de Lemur, los interanos también fundaron dentro de ellas su ciudad interna. Todas las energías densificadas, las cuales provenían del principio único, se liberaron a través de las perforaciones y construcciones. Estas energías liberadas fueron absorbidas por los interanos, los cuales las grabaron positivamente con conocimiento, entendimiento y amor y las guardaron en sus mentes, para utilizarlas en su debido momento, o sea, cuando la evolución permitiese la retroalimentación energética con los hombres del exterior. 177. Quieren decir que debajo del hielo de los dos polos se encuentran dos grandes yacimientos de piedras preciosas. Sí, para nosotros y los interanos las piedras preciosas no tienen el valor que ustedes les dan, sirven como protección y comunicación, porque a través de ellas, los interanos se comunican con nosotros y con el universo. Las piedras preciosas son cristales que absorben los rayos solares, lo acumulan y lo dispersan. 178. Si sabemos que los voluntarios se quedaron atrapados en la densidad, ¿cuál era el plan original para rescatar a las energías densificadas? ¿Acaso se podía realizar a través del reino vegetal y animal? No podíamos rescatarlos a través del reino vegetal y animal, porque eran, son y serán siempre energía pensamientos de los hijos de la mente universal. Además, todo lo que hicimos estaba en el plan original, hasta la distorsión. Sabíamos el riesgo que corríamos y siempre estuvimos dispuestos a pasarlo. No nos arrepentimos de nada y si tuviéramos que repetirlo lo haríamos de nuevo. 179. Si los interanos construyen sus naves ciudades de cuarzo como nosotros en el exterior, podríamos aprovecharlo en nuestras construcciones. En un futuro ustedes usarán el cuarzo y las piedras preciosas para la cura de enfermedades, estabilizar el magnetismo, controlar la radiación solar, efectuar comunicaciones interestelares, detectar emociones incontroladas, rayos X en el cerebro, eliminación de tumores cancerígenos, evitar infecciones, cerrar heridas, restablecer piel quemada, vista en tres dimensiones y mucho más. Los cristales, las piedras preciosas, no son para usarlas como adornos, ellas ofrecen un sinfín de aplicaciones para la ciencia, la tecnología y el avance espiritual. Cuando lo descubran, comenzarán realmente a conocer el universo y extraerán de él todo lo necesario para el propio sustento. 180. Si la sal del mar está constituida por cristales solidificados, ¿qué es realmente la sal del mar? La sal del mar está formada del elemento silicio, el cual es un compuesto de minerales, oxígeno e hidrógeno y que juntos forman el cuarzo. El mar es cuarzo liquidificado. 181. ¿Qué medidas tomaron los interanos y cómo ayudaron a los densificados del exterior, cuando la masa sólida se separó y se formaron los continentes? Cuando todo sucedió, nosotros nos encontrábamos en las naves y los interanos en la ciudad interna, no pudimos evitarlo, dejamos todo acontecer. Tenemos que entender que la separación de la masa sólida demoró 17,000 años. Comenzó en el centro del planeta y se explayó hacia los polos. Esta separación le hizo mucho bien al planeta, porque equilibró su masa, niveló el peso que se había concentrado en el centro y permitió el enfriamiento más rápido, con ello nosotros pudimos adelantar el trabajo que debíamos realizar. no pudimos hacer mucho por nuestros hermanos del exterior, porque la comunicación se encontraba nula, sus cerebros no nos captaban, el hombre estaba inmerso en la oscuridad de su mente. Los que se salvaron, continuaron con la evolución y la procreación de la especie. 182. Tomando el orden jerárquico de planetas que significaría el 3.3.0. Significaría que esta creación se encuentra todavía tomando forma en la imaginación de amor del principio único. Estaría catalogada como una energía pensamiento en proceso de ser deseada e imaginada por el ser uno. 183. Si la máxima distorsión entera fue llegar a ser como el simio, ¿cuál fue la máxima distorsión de los otros seis planetas? En los tres primeros planetas, Crión, Antares y Averón, la especie ayapliana conservó sus características casi intactas, con ciertas diferencias entre ellos. En Sirius la distorsión se asemeja mucho a los interanos de Tera. En Alfa Nova y Aviares el hombre se encuentra en su estado primario, sería comparado a una criatura simiesca, baja de estatura por la gravedad que existe en esos planetas, con colmillos, garras, caminando casi en cuatro patas y completamente en estado salvaje. 184. Actualmente, ¿cómo se podrían elaborar alimentos que no estén contaminados de la ionización de Tera? La única manera sería cultivarlos dentro de las cavernas profundas de la Tierra o muy lejos de ella en la ionosfera. La ionización se produce por la capa inestable de ozono, esta se encuentra completamente debilitada por los gases emanados de las grandes estufas caloríficas de los volcanes, de los gases artificiales que provienen del petróleo y de la evaporización acelerada de los mares. Si decimos que el mar está compuesto de silicio y que es cuarzo liquidificado cuando éste se evapora y pasa a ser parte de la atmósfera, los rayos del astro Sol pasarán por sus cristales irradiando una luz solar distorsionada. Al pasar la luz distorsionadamente, los colores no se descompondrán uniformemente, estos se bifurcarán desordenadamente, porque el planeta está rodeado de energía cinábrea y esta refracta y evita que los rayos del Sol penetren y alimenten al planeta. Este es uno de los motivos principales por el cual la capa de ozono se ha debilitado. Es por la contaminación que se encuentra en la atmósfera y estratosfera que están llenas de cristales que han absorbido petróleo, metano y azufre quemados. Estos cristales obstaculizan y cierran el pase de los leves rayos gamma emitidos por el Sol, cuyos beneficios serían, neutralizar las partículas ionizadas y los elementos cinabrios que pululan en la atmósfera. 185. Los rayos gamma no nos mataría. Los rayos gamma emitidos por el astro Sol no llegarían a hacerles daño, porque serían chispas o centellas. Mas estas chispas y centellas serían suficientes para ayudarlos a ustedes a alimentarse adecuadamente del Sol y respirar un oxígeno más puro. 186. No nos produciría cáncer a la piel. Lo que les produce cáncer a la piel no son los rayos del Sol, es la luz solar que penetra refractariamente y distorsionadamente a la Tierra. Queremos decir que la bifurcación de la luz no es pareja y al no serlo recarga en algunos colores más fuerza, por ejemplo, la luz roja. La luz solar roja es la que produce cáncer. Lo ideal sería que la luz solar penetrase mezclada con azul y verde, formándose el violeta verde puesto que estos colores son de sanación y depuración. No todo lo que sucede en el planeta se debe a la ionización, también se debe a la inclinación y el estar dentro de una faja oblicua. 187. Como un ángulo obtuso permite la entrada de una dimensión a otra, sin causar ningún problema. Primeramente tenemos que aclarar que para pasar de una dimensión a otra no siempre se realiza a través de un ángulo obtuso. En esa ocasión se necesitó hacerlo así por la posición de los siete planetas que se encontraban dentro de una faja oblicua. Ángulo obtuso. El que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Este ángulo es más abierto que un ángulo recto.

Satien fue considerado por Morlem, el Edén, el paraíso, porque poseía todas las características positivas para una excelente implantación. Cuando Satien explosionó, le sucedió igual que al principio único, sus fragmentos de energía muy sutil, viajaron a distancias increíbles y llegaron a la dimensión primaria. Estos fragmentos se condensaron y se convirtieron en energía materia muy densa, igual a la realidad en que ustedes viven y conocen. Miles de millones de años inimaginables al tiempo Tera pasó y esos fragmentos con la ayuda de la Confederación Cósmica, se convirtieron en hermosos planetas, los cuales albergaron al hombre en diferentes periodos evolutivos y de elevación. 193. ¿Cuál es el verdadero valor de los números y qué significado tienen cuando son recurrentes ya sea en pares o exactos? Número. Deriva del griego noumenon que significa la esencia o idea que existe detrás de cada cosa. Nous. Es la inteligencia o espíritu. La filosofía griega fue elaborando este concepto que para Anaxágoras era el verdadero principio de individualización, ordenación y animación. Lo que forma y da sentido a la materia preexistente. Por su parte Aristóteles, lo considera la parte superior del alma. Para los estoicos era un soplo material que penetra toda la realidad y la predetermina. Según Plotino, era la segunda hipóstasis, emanada de los uno y emanadora del alma del mundo y para los pitagóricos nous, es la unidad de las ideas y de los números. Números. El número es el principio del orden por el cual el mundo existe. La literatura esotérica menciona que durante la creación del mundo, los primeros pensamientos de Dios fueron expresados en números. El número implica forma, sonido y vibración y subyace en la raíz del universo manifestado. Cuando los números son recurrentes y se expresan en momentos o lugares determinados, decimos que se trata de la numerología o de los números mágicos. Numerología es la ciencia que considera que ciertos números y sus combinaciones poseen un poder mágico, representando misterios divinos y creativos. Estas creencias de origen antiquísimo, tiene gran parte de su fundamento en las doctrinas pitagóricas, de acuerdo a las cuales los números contienen elementos de todo lo existente. Los números son, el conocimiento. La química es, el entendimiento. Y el resultado positivo de los dos es, el amor. 194. Porque dicen, que en el desierto Joshua Emmanuel debía confrontar las pruebas más duras. Propiamente el desierto para Joshua Emmanuel significó, dejar atrás los lujos, las comodidades, los halagos, la renuncia a todo lo que lo podía envanecer o enfermarse de ambición. Él sabía que en el desierto encontraría las respuestas que esperaba de sus vidas pasadas, de quién era él y lo que debía hacer. Encontró las respuestas esperadas y anheladas, descubrió la sabiduría milenaria de sus hermanos los esenios y al saber su pasado, afirmó su linaje y su herencia, supo de dónde venía, quién era y a dónde debía regresar. Conoció, estudió y recordó su planeta de origen. Estando en el desierto fue llevado a la ciudad interna de los interanos, donde desarrolló el conocimiento de curar y ahí tuvo la conciencia y el conocimiento de sabe en que debía trabajar, para recuperar a la descendencia Adam. Dominó la materia. Conoció profundamente el alma humana y entendió el funcionamiento de la energía. Joshua Emmanuel aceptó su procedencia extraterrena y humana. Luchó contra la fuerza negativa de Satien, cuyas energías pensamientos vivían, se alimentaban y se albergaba en la descendencia enferma del clan Adam. Las energías pensamientos de Satien lo tentaron varias veces, adorándolo como el Hijo de Dios, ofreciéndole riquezas materiales y la vida eterna en la materia, mas él venció y al vencer, ganó el derecho de salvar a sus hermanos, la descendencia Adam, dándoles la oportunidad de recuperar sus energías pensamientos, les inculcó el conocimiento y entendimiento y rompió las amarras de la ignorancia, porque les enseñó a amar.

cuya energía pensamiento es más libre y sutil y que a través de las reencarnaciones fue trabajada y dirigida para esos fines. Los interanos trabajan mucho con ustedes a nivel telepático. Muchos seres del exterior se comunican con ellos y muchos de ustedes también conocen y han estado en la ciudad interna, siendo enseñados por ellos y encomendados a ciertas misiones. Cuando la misión delegada es importante, ellos ayudan en ciertos casos con su presencia. Esto lo realizan para despertar conciencias o cuando necesitan testigos importantes que puedan apoyar la misión, para que ésta se realice sin ningún contratiempo. Si hubiera algún un contacto físico, ellos prefieren trabajar en el silencio, queremos decir que muchos de ustedes sin saberlo descienden de un linaje interano, porque la línea genética proviene de aquellos que han sido inseminados y abducidos a través del sueño. Abducción. Del latín abductio, acción de separar o de llevarse algo. Una relación de procreación como ustedes están acostumbrados. Los interanos no lo realizan igual, ellos están muy evolucionados y elevados para ello. 199. Como somos inseminados y abducidos a través del sueño. Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera, arribamos con cuerpos muy sutiles, tenues y ligeros. Nuestros cuerpos son delgados, altos, medio transparentes, no tenemos sistema digestivo, ni óseo, también carecemos de cabellos, voz, dientes, uñas, piel, órganos sexuales, etc. Nuestros sentidos son internos y nos comunicamos telepáticamente. Como ven, tenemos la forma hombre, más con diferencias marcantes. Al salir de las naves no pudimos evitar confrontarnos con la aplastante realidad que nos deformó y convirtió en seres distorsionados. Algunos de los voluntarios se pudieron salvar entrando en las cavernas. A pesar de escapar del exterior y de la gravedad aplastante, no pudieron evitar cierto grado de distorsión, la cual fue tomando cuenta de ellos. Poco a poco y sutilmente la fórmula original de su DNA fue cambiando. Por esta razón las ciudades internas fueron construidas dentro de las cavernas de cuarzo, donde pudieron protegerse de la atmósfera, la gravedad, la energía de Satien y de la energía inútil del principio único. El cuarzo y las piedras preciosas evitaron la propagación de la distorsión y con ello los interanos pudieron revertir rápidamente la energía y regresar a su estado natural. Conforme pasaba el tiempo y los voluntarios del exterior se distorsionaban cada vez más, nos llamó mucho la atención, cómo el cerebro de ellos se autoprotegía y retardaba la distorsión. Este entraba en un letargo autoprogramado, donde las energías pensamientos se suspendían entre la inconsciencia y la realidad. Con este proceso los lapsos en el avance de la enfermedad se alargaban, porque producía en el cerebro el descanso que necesitaba, para poder adquirir fuerzas y retomar el regreso hacia la consciencia vital. Los interanos descubrieron que en esos lapsos de letargo llamados sueños, podían influenciar a sus hermanos del exterior con imágenes implantadas. Cuando las energías pensamiento salían del sueño, su comportamiento se definía de acuerdo a las imágenes colocadas, las cuales eran grabadas a base de símbolos y estos en determinados momentos se activaban, influenciando el comportamiento evolutivo. De esta forma podían recuperarlos más rápido de lo pensado. Descubrieron también que podían procrear con los seres del exterior inseminándolos con su semen. De esta manera formarían su descendencia interana. Esta procreación no se realizó ni se realiza como ustedes la conocen comúnmente. Se trata de una inseminación artificial, donde el óvulo es recogido, inseminado en el laboratorio y colocado nuevamente en el útero de la mujer. Este proceso lo vienen ejecutando los interanos hace millones de años, fue la mejor manera de recuperarlos y que la evolución avanzase a pasos agigantados. Así en el transcurso de los tiempos, los interanos los han ayudado a evolucionar, convirtiendo los sueños en parte importantísima de la vida de ustedes.

sin raciocinio, sin desglosamiento, simplemente es. 205. ¿Cómo se desarrolló la vida en las ciudades interanas? Es necesario comprender que la realidad del planeta Tera se desglosa en grados de existencia, no podemos pretender verla como una célula simple, uniforme y plana, ella acoge y alberga en sus diferentes grados realidades habitadas por seres pensamientos que conviven sin mezclarse, cada uno de ellos se mantiene en su hábitat y en su medio. Para entender estas formas de existencia, debemos primero saber cómo funciona la mente universal. Si decimos que todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, entonces vamos a conocer el mundo material y mental del planeta Tera. Cuando los interanos se fueron a vivir al interior del planeta, descubrieron y se confrontaron con realidades de existencia muy diferentes a la nuestra que ya vivían dentro del planeta. Esta realidad de vida interna no conocía el exterior ni sabía que existía. Al entrar en las profundas cavernas encontraron formas de vidas insólitas, extrañas y raras, las cuales evolucionaron de acuerdo a las fórmulas grabadas del universo y del planeta Satien. Las energías pensamientos amalgamadas de Satien y las energías pensamientos absorbidas por el polvo cósmico, formaron unas criaturas ajenas a todo lo visto o conocido en el universo, que al igual que nosotros especie hombre, se desarrollaron de acuerdo a su entorno. La expresión de sus cuerpos y de sus cerebros concordaba a su evolución y capacidad. También entre ellos se había formado grados de evolución, tenía aquellos que vivían en la oscuridad y en cavernas profundas y otros desenvueltos en ambiente de poca luz y más o menos cerca del exterior. Al estudiarlos comprendimos que ellos se habían formado debido a las millones de experiencias que Morlem y la Confederación Cósmica hicieron con el reino vegetal y animal, con el propósito de preparar al planeta para recibir a los futuros colonos. Parte de este reino animal se desarrolló a partir de organismos unicelulares y otra parte de los mismos animales que vivían en el exterior, que por alguna razón entraron en esas cavernas y se distorsionaron por la absorción de energías cinabrias, de energías pensamientos enfermas que provenían de Satien y del polvo cósmico que envolvió al planeta. En el transcurso de la evolución estas criaturas se adaptaron y tomaron determinadas formas materiales, muchos de ellas, sobre todo las criaturas aladas desarrollaron un relativo lenguaje que les permitió una forma de comunicación y una convivencia entre ellos. Los voluntarios interanos buscaban un lugar para establecerse, eran aquellos que no se habían distorsionado. Estos voluntarios interanos al ver que dentro del planeta estaba habitado por esas criaturas desconocidas, decidieron irse hacia los polos, sabían que las criaturas no podrían seguirlos o incomodarlos, porque eran seres acostumbrados a vivir en la oscuridad y en altas temperaturas, la cual reinaba en esa realidad hostil. 206. ¿Cómo eran esas criaturas? Ustedes los conocen como diablos o demonios. Nosotros al estudiarlos supimos que se trataba de microbios, bacterias, gérmenes, parásitos, bacilos, etc. La historia y descripción de estos seres se encuentra relatado en muchas religiones y documentos antiguos. Los describen como demonios con forma de animal y hombre, con cuernos y alas, viven en el infierno y son considerados criaturas maléficas. Tenemos que comprender que Tera es un organismo vivo, una célula viviente del cuerpo material universal del ser uno. Para los ayaplianos acostumbrados a la sutileza, la pureza, la claridad de sus existencias, entrar en la profundidad de una célula viva del sistema digestivo del planeta fue indescriptible y a la vez tenebroso. Se confrontaron con realidades inimaginables. La célula Tera les ofreció una gama extraordinaria y enorme de estudio e investigación. A través de las pesquisas descubrieron que esas criaturas de la oscuridad se alimentaban de energía cinabria y en vez de eliminarlos en la secuencia evolutiva, las mantuvieron vivas, pero controladas, porque reconocieron que ellos eran necesarios en esa cadena, para mantener a la célula en equilibrio y en buenas condiciones. Eliminar muchas veces no es lo correcto. Lo mejor es dar a la energía negativa una labor que la conduzca hacia un trabajo positivo y necesario para el cuerpo universal. Hoy en día nosotros trabajamos aceleradamente para comprimir la energía cinabria enferma, mandándola hacia el centro del planeta. El fragmento Satien la absorbe y al hacerlo, sirve de alimento para las criaturas, ellos se sustentan de esta energía cancerosa, de esta forma ayudan a eliminarla, evitando que se acumule o que se expanda en el exterior. 207. Estas criaturas se alimentan de la energía cinabria enferma. ¿No están ustedes a través de ese alimento ayudándolas a proliferar el cáncer en el planeta? No es así. Ellas se alimentan no solo del cáncer, sino de toda energía cinabria enferma que pueda contaminar las células del ser uno. Debemos comprender que el centro del planeta es el sistema digestivo de Tera y a través de este sistema el planeta desecha la energía procesada y digerida. En este sistema viven las criaturas más insólitas que podamos imaginar, mas no todas ellas son dañinas. Si las observamos separadamente pensaremos que son monstruos devoradores y malignos, pero muchas de ellas ayudan a mantener el cuerpo material en perfectas condiciones. Si estas criaturas no hubieran existido, hoy en día no tendrían bactericidas para combatirlas. En pocas palabras, es necesario que la enfermedad surja en algún momento determinado para crear el opuesto, o sea las defensas necesarias para combatirlas. El hecho que nosotros las alimentamos, es para poder tenerlas primero satisfechas y así no causan más daño y segundo evitamos que la energía cinabria se propague. Es una forma de mantener el equilibrio, sin eliminar ni destruir. Por el momento ellas no sirven porque se alimentan del fragmento Satien, llegará un día, que ya no tendrán más alimento, porque el fragmento Satien se habrá acabado. Por la misma fuerza de la naturaleza y por la falta de alimento las criaturas se extinguirán solas y como el hombre del exterior ya no producirá energía cinabria enferma sino energía mercuria las criaturas desaparecerán. Así pues, cuando ya no tengan utilidad para el planeta Tera, sus energías cinabrias enfermas serán absorbidas, transmutadas y mandadas a nuevas creaciones. 208. Si las religiones y documentos antiguos describen a estas criaturas aladas es porque salieron al exterior. Salieron en una época y cuando lo hicieron, sembraron maldad, malignidad, satanismo y corrupción en la faz de Tera. Los seres del exterior al estar distorsionados y sin poder razonar, los adoraron y veneraron como dioses, formaron cultos donde el satanismo dio rienda suelta a la depravación e ignominia. Ellos son los verdaderos hijos de Satien, herederos directos de las energías pensamientos amalgamadas del fragmento canceroso que aún se encuentra en el centro del planeta y que aún también, los continúa alimentando. 209. ¿Cómo los regresaron al interior del planeta? A través del disco solar y de la estrella de las seis puntas. Al levantar la frecuencia vibratoria del planeta, las criaturas no pudieron vivir en el exterior, porque la atmósfera no les proporcionaba las condiciones adecuadas que ellos necesitaban. Cuando el planeta comenzó a enfriarse automáticamente los eliminó del exterior de la Tierra. Hoy en día sería imposible para las criaturas vivir en el exterior, las condiciones atmosféricas y climáticas no lo permitirían. Hubo una época en que salieron y como gran parte de la Tierra se encontraba muy caliente por los volcanes y magma que salían al exterior, ellos pudieron adaptarse al clima de esos tiempos. 210. Son criaturas inteligentes. A pesar que se desenvolvieron en medio de un ambiente hostil, tienen un cierto grado de inteligencia. A través de la evolución sus cerebros no dejaron de absorber energías pensamientos de Satien, esto les dio la posibilidad y la coyuntura para hacerlos trabajar al igual que su masa encefálica, de esta manera su energía cerebral se mantuvo activa. La poca inteligencia distorsionada y enferma que tienen, la usan para contaminar, infectar, corromper, envilecer,

un virus maligno que lucha para sobrevivir. Nosotros queremos que ustedes entiendan que lo que sucede en el macrocosmos, es exactamente igual en el microcosmos. Cada célula de ustedes es un planeta, dentro de esas células se encuentra la energía cinabria enferma y las criaturas que habitan dentro de ella, como los virus, microbios, bacterias, gérmenes, parásitos y más, se alimentan de esta energía que ustedes mismos le proporcionan. Este es el verdadero motivo por el cual les aconsejamos no comer carne y sus derivados. Este alimento genera mucha energía cinabria y demasiada combustión calorífica y es dentro de esta energía que esas criaturas proliferan, porque encuentran las condiciones perfectas e ideales que ellos necesitan. Cuando en el interior de la célula se produce una explosión demográfica, estas criaturas buscan otros lugares para continuar viviendo, atacando otras células, órganos y sistemas, es así como la enfermedad se propaga. Si a través del conocimiento ustedes tomaran conciencia, entonces evitarían alimentar a las criaturas con pensamientos negativos enfermos, podrían erradicarlas por siempre de sus cuerpos y del planeta. Sigan nuestras instrucciones, ustedes las pueden erradicar elevando la energía mercúrea y la combustión alciática de sus pensamientos. Es la única forma, no hay otra manera de realizarlo. 215. Estas criaturas tienen diferentes grados de evolución. La pregunta está bien formulada, efectivamente estas criaturas tienen grados de evolución, es la terminología correcta porque ellos no tienen grados de elevación. Se les ha negado la elevación por ser energías cinabrias enfermas. Estas energías cinabrias enfermas no serán transmutadas en mercurias, debido a que las criaturas no poseen un cerebro adecuado para albergar energías pensamientos continuados, correlacionados y elevados. Ellos están catalogados en el reino animal y por serlo, solo podrán albergar energías pensamientos que se encuentren en ese nivel evolutivo y de muy baja vibración. Su masa encefálica solo podrá albergar energías pensamientos que se encuentren en la zona y grado 1 y 2. Estas energías serán clasificadas dependiendo de la gravedad de su estado enfermo cinabrio. En estos grados se destacan aquellos que viven en cavernas profundas y otras cercanas al exterior. A pesar de encontrarse muy cerca del exterior, no pueden pasar a la superficie del planeta porque su materia no está preparada para adaptarse a la atmósfera del exterior, ellos necesitan mucho calor, humedad, azufre y metano para vivir. Este es el aditivo alimenticio con lo cual el fragmento Satien los sustenta y fue el metanol que Luzbel y Lucifer colocaron en diferentes partes de Satien antes que explosionara. De esa forma pudieron liquidificar al fragmento para que saliera en forma de petróleo y cuando salió, contaminó la atmósfera de gérmenes, microbios y bacterias los cuales mutaron sus formas y se albergaron en las zonas más calientes y húmedas de la Tierra, en los vegetales, animales e inclusive en el hombre. Hoy por hoy, estas criaturas que viven en las profundas cavernas del planeta, no podrían sobrevivir como lo hicieron millones de años atrás y aquellas que se encuentran en la superficie son microscópicas y están debilitadas, por las profundas y continuas mutaciones que han experimentado en el transcurso de la evolución. Tera está depurando sus elementos, encontrándose actualmente en un estado más purificado. Existen medios científicos y tecnológicos muy eficaces para combatirlos, poco a poco se están erradicando del planeta y de los seres humanos. 216. ¿Cómo son las criaturas que se encuentran más cerca del exterior? Estas criaturas aladas viven en las cavernas de Birmania, Tailandia, Camboya, Filipinas, Malasia, Indonesia, al norte y sur de la India, Bangladesh, Nepal y al sur de China. La historia de estos pueblos está llena con la descripción de estas criaturas. Ellas representan a los demonios de sus religiones. Físicamente no difieren mucho de las que se encuentran en las profundas cavernas, solo que están relativamente más adaptadas a la luz solar. Decimos relativamente, porque no salen al exterior,

Por eso nosotros inclinaremos al planeta 3.5 grados hacia la derecha para que ese efecto desaparezca y el planeta se pueda nivelar en los 15 grados, que es el tiempo ideal para mantenerlo en equilibrio. Esta inclinación deberá ser hecha paulatinamente e imperceptiblemente, si no, causaremos terremotos y cambios climáticos, cosa que ya está aconteciendo porque las placas teutónicas no están estables todavía. Es la única manera de preservar los grados climáticos y que el efecto estufa no avance ni se agrave, y esto lo estamos evitando, centrifugando los dos conos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. De esta manera estamos manteniendo el equilibrio. Estamos con ustedes, cuidando nuestro planeta y todo lo que vive en él. No teman, nunca dejaremos de protegerlos, este es nuestro trabajo y nuestra misión. Somos los guardianes de Tera. 221. Cuando las criaturas salieron hace 300 millones de años atrás, ¿por qué no fue terrible ni devastador? El hombre de 300 millones de años atrás, se encontraba en pleno proceso de retroceso y distorsión. Los virus, gérmenes, bacterias, parásitos y microbios se hundieron con ellos en lo más profundo de esa transformación, convirtiéndose en parte de la energía distorsionada material del hombre. Estas criaturas buscaron albergue en la materia y lo encontraron en el centro de las células del sistema digestivo, el cual les ofreció las condiciones ideales y perfectas para seguir subsistiendo. Cuando el hombre trabaja con la combustión calorífica, alimentándose inadecuadamente con productos que estimulan la producción de energía calorífica, está alimentando y ayudando a las criaturas a proliferarse. Ellas invaden las células aledañas expandiéndose por el cuerpo, de esta manera la enfermedad se propaga. Si el hombre trabajara mentalmente con energía alciática, entonces ayudaría a controlar a las criaturas, porque las mantendría congeladas, sin poderse proliferar y menos expandirse. Si decimos que la energía es legada de padres a hijos, puede suceder que el hijo haya heredado de sus padres mucha energía calorífica en sus células. Queremos decir que él por herencia ya nació con el estigma de poseer en el centro de sus células millones de criaturas viviendo en la energía cinabria enferma que sus padres le legaron. Si él no es consciente de este conocimiento y continúa a través de su alimentación nutriendo a las criaturas de energía calorífica, podremos catalogarlo como una enfermedad hereditaria. Esta se manifestará en el momento oportuno invadiendo las células y produciendo las enfermedades. Si sus padres o él mismo a través del conocimiento y entendimiento comprenden lo que le acontece, entonces podrán transmutarlo en el transcurso de su crecimiento, revertiendo su alimentación adecuadamente. 222. Estas criaturas pueden invadir nuestro cuerpo psíquico. No, porque ellos pertenecen al reino animal, por lo tanto atacarán a la energía más densa, o sea, la materia. No podemos decir que los virus, gérmenes, microbios, parásitos y bacterias invaden los pensamientos, pero sabemos que existe energía pensamiento cinabria enferma que ataca a los pensamientos. La energía enferma que ataca a los pensamientos no la podemos catalogar como criaturas, simplemente la clasificaremos como una energía cinabria enferma creada y emanada por el cerebro enfermo del hombre. Tenemos que entender que las criaturas y la energía cinabria enferma tienen, al igual que toda la creación, muchos grados, desde los grados más densos, bajos, dañinos, corrosivos, peligrosos, nefastos e inhumanos, las criaturas que viven en el centro de Tera, hasta aquellos que, siendo también energía cinabria enferma, son virus, gérmenes, microbios, parásitos y bacterias, que viven en el exterior de Tera, de un grado menor, los cuales no llegan a causar estragos irreparables, son energías más leves y menos densas, como por ejemplo, aquellas criaturas que transmiten un simple resfriado. 223. Podríamos catalogar a las criaturas que viven en el centro de Tera como un virus extraterrestre. Podemos verlo así. Todo lo existente en el planeta Tera es, extraterrestre. El planeta y hasta ustedes mismos lo son. ¿Cuál es la sorpresa? 224. Estas criaturas que se encuentran en el aire y nosotros las respiramos, son las que producen las alergias. Las criaturas provocan enfermedades, no provocan alergias. Lo que origina las alergias son reacciones químicas del cuerpo material defendido por el sistema linfático y metabólico. Las alergias son reacciones químicas causadas o por el sistema respiratorio, productos químicos, o por alimentos inadecuadamente preparados y preservados para el consumo humano, los cuales son conservados con productos químicos, usados para conservación de dichos alimentos. Estos fueron elaborados y fabricados para el bienestar del ser humano. Las alergias se originan a través del sistema digestivo y respiratorio. Cuando es por el sistema digestivo, se trata de alimentos que el ser humano ingiere, los cuales son inadecuadamente y químicamente mal preparados. Los jugos gástricos del estómago no llegan a diluirlos, porque la sobrecarga química es densa y muy fuerte. El hígado tampoco los puede procesar por la misma razón, pasando esos productos químicos a los intestinos. Los productos químicos no diluidos, atacarán las enzimas de los intestinos debilitándolas, las cuales no lograrán deshacer la densidad y fuerza de esos productos con los cuales el alimento fue preparado. Como los alimentos no pudieron ser procesados, los productos químicos pasan al sistema circulatorio y es este el que intoxicará otros sistemas, reaccionando y saliendo por los poros de la piel, en forma de manchas, escozor, protuberancias, etc. Los productos químicos comienzan a ser absorbidos por los alimentos desde el mismo momento que son cultivados. La tierra es abonada, regada y preparada con esos productos. Las plantas alimenticias son fumigadas para protegerlas de los parásitos y depredadores, por lo tanto, cuando el alimento llega a la mesa para ser consumido, ustedes no solo están comiendo vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio, etc., ustedes comen también productos químicos y lo peor de todo es el consumo de alimentos manufacturados y procesados en fábricas para el consumo de los seres del planeta. Si es por el sistema respiratorio, son los miles de productos químicos que el hombre respira. Uno de los más peligrosos y contaminantes son los productos derivados del petróleo. Ustedes son una fábrica química natural. Cuando el cuerpo material absorbe en forma indiscriminada a otros químicos, la reacción del cuerpo será inminente y drástica. El ayapliano humano no fue hecho ni preparado para digerir productos químicos en alta cantidad y frecuencia. Deben entender que el cuerpo material y el cuerpo psíquico fueron hechos para digerir alimentos y energía, pensamiento leves, ligeros, suaves, tenues, sutiles y sobre todo naturales y verdaderos. 225. Si las criaturas que viven en el centro de Tera, son aquellas que se alimentan del fragmento canceroso de Satien, son las mismas que nosotros tenemos en nuestras células, las cuales se alimentan del cáncer. Son exactamente los mismos gérmenes, bacterias, parásitos y microbios viviendo en el microcosmos. El daño que producen sigue la misma secuencia y la cura se realiza de la misma manera. La curación que nosotros estamos haciendo para el planeta, ustedes lo pueden hacer para sus células. Ustedes tienen un disco solar y una estrella de seis puntas en cada célula de su cuerpo. Para girarlos ustedes tienen que depurar sus energías, pensamientos, ellos no van a entrar en actividad mientras la energía reinante en el planeta y en ustedes sea densa y de vibración baja, porque mientras se encuentre en esas condiciones se mantendrán estáticas y paralizadas. Dijimos que la matemática era el conocimiento. La química el entendiendo. Y el resultado positivo de los dos es el amor. Entonces es la química, o sea, el entendimiento profundo que cada ser logra dentro de sí, el análisis de sus emociones y el trabajo de transmutarlas positivamente, harán que se realice en su cerebro, la alquimia milagrosa de la cura.

desgraciadamente fue inútil, el planeta explosionó y el mal se propagó. El planeta Satien se dividió en 7 enormes fragmentos, los cuales viajaron a distancias increíbles situándose en la dimensión primaria. Al llegar, se sintieron atraídos por 7 cristales conos. Los fragmentos enfermos se pegaron a ellos y con la sobrecarga del peso, los 7 cristales conos se volvieron lentos y pesados. Esto causó estragos irreparables en su desarrollo y evolución. Al estar los cristales conos envueltos en basura, residuos, desechos cósmicos y encima el peso del fragmento enfermo de Satien, no tuvieron un desarrollo natural, al contrario, se atrasaron inexorablemente en el camino de la evolución y elevación universal. El tiempo pasó, la dimensión primaria era un misterio para la Confederación Cósmica. Sabían que la enfermedad de Satien se había instalado en dicha dimensión y temían que otros planetas se contaminaran. Estudios, investigaciones y pruebas en laboratorio determinaron el momento en que debían encarar y conocer de cerca a la dimensión primaria. Ubicaron los planetas que absorbieron los fragmentos de Satien y agradecieron al universo por haber mantenido estos fragmentos debajo de capas y capas de basura cósmica. Por esa razón la enfermedad de Satien no se había expandido hacia otros planetas aledaños. Eran 7 planetas que estaban contaminados. La Confederación Cósmica colocó todo su conocimiento y esfuerzo para curarlos. Lo primero que hicieron fue crear un cristal cono psíquico paralelo de antimateria, para contrarrestar la falta de vibración y rapidez que le faltaba al cristal cono materia. Como este había sido dañado y opacado por el fragmento enfermo de Satien y cubierto de basura cósmica, lo que debía estar grabado en él, o sea el DNA universal natural, no funcionaba. La grabación de su DNA se había distorsionado. Tuvieron que crear un cristal cono mental para contrarrestar al otro que no operaba normalmente. Construyeron con el conocimiento, entendimiento y amor un duplicado. Crearon una mente paralela con el DNA correcto para que comandara y diera las órdenes al planeta, ya que el otro cono materia estaba perjudicado e inservible. El cono materia del planeta se encontraba casi estático, giraba lentamente y con mucha dificultad. La falta de fuerza evitaba la pulverización de la basura cósmica para convertirla en polvo cósmico. Por este motivo, el cuerpo material del ser uno no podía absorberla y mandarla a otras creaciones, los residuos se conglomeraban y se petrificaban, haciéndose cada vez más pesado y macizo. El esfuerzo era tan grande que no podía girar en sí mismo. El cono antimateria dio su primera orden. Hágase la luz. Eran las 12:00 en punto y la luz fue creada. El cono antimateria se colocó frente al cono materia y, como las manecillas del reloj, 12:00 mediodía, crearon la atmósfera y permitieron que los rayos del astro sol pudieran entrar y calentar los residuos y desechos cósmicos. Al hacerlo el calor los diluyó y evitó la petrificación, con ello el peso disminuyó y aligeró el movimiento del cristal cono materia. Al ser menos pesado y más leve, Tera pudo acelerar su rotación y pudo también encajarse en el movimiento universal de traslación. Había pasado 10 minutos. Hágase el agua. Eran las 12:10, el reloj había comenzado a marcar el tiempo. Al igual que el minutero, el cristal cono antimateria comenzó a marcar el tiempo en el plano evolutivo. 600 millones de años en una hora de 60 minutos, 30 minutos para la evolución y los 30 restantes para la elevación. Cada 10 minutos se creó un elemento. El cristal cono materia de cuarzo, por el calor de la luz, liquidificó sus 6 primeras capas y el agua brotó a la superficie del planeta, ayudando a que la basura cósmica no se petrificara y que más bien se diluyera, así la superficie se mantendría blanda y suave. El agua creó la atmósfera necesaria para que la vida se desarrollara. El reloj marcaba las 12:20. Hágase la tierra. El minutero partió de las 12:20 y no paró hasta llegar a las 12.

se van puliendo hasta llegar al círculo. Podemos decir que parten del triángulo plano hasta llegar al círculo dimensional. Es imposible definirlos, son millones de formas, colores, signos, etc., que los clasifican y determinan. Círculo, área o superficie delimitada por una circunferencia. Curva plana o cerrada cuyos puntos equidistan de otro, llamado centro. 231, el cristal con o materia de cuarzo liquidificó sus 6 primeras capas, ¿cuántas le quedan aún? Al liquidificar las 6 primeras capas restaron 3. La verdadera intención de este proceso, no solo fue permitir que el agua ayudase al planeta para que no se petrificase e hiciera que los residuos y basura cósmica se mantuviesen controlables, los voluntarios tuvieron una segunda intención y esta consistió en hacer que el cristal con materia, la hora, fuera más leve y sutil, menos pesado y más dúctil. Al hacerlo, la evolución se pudo encauzar, el movimiento de rotación y traslación se aligeró, permitiéndole a Tera integrarse en la infraestructura universal y ser parte del cuerpo material del ser uno. Al acelerar Tera su movimiento evitó de cierta manera atraer más basura cósmica pesada y con ello bajó la densidad gravitacional. Fue un avance extraordinario en su evolución, de esta forma también las energías pensamientos se reciclaron y fluyeron, diluyendo en parte pensamientos densos e inútiles. 232, ¿qué relación tienen los 60 minutos y los respectivos 30 y 30, así como los 6 tiempos de 10 en nuestra vida diaria, o sea en nuestro reloj biológico? Nuestros pensamientos están influenciados por este compás de tiempo. En el primer libro El ser uno, los arcanos de Thoth, explicamos que la vida del hombre en el planeta Tera estaba dividida en 3 etapas de 30 años cada una. Los primeros 30 años el hombre nace, crece, procrea su especie y determina el camino a seguir. Los otros 30 años hasta los 60, en base a su determinación escogida, desarrollará un camino que lo llevará a su realización como especie e individuo. Puede suceder que no desenvuelva absolutamente nada, quedará rezagado en su evolución y elevación. De los 60 años a los 90, grabará en su energía pensamiento lo positivo o lo negativo de su propio esfuerzo y trabajo, si lo hizo positivamente esta energía pensamiento lo acompañará en su continuación y correlación de vidas y encarnaciones. Hasta los 60 años él trabajó básicamente con 2 cristales conos, hora, físico-materia, y minutos, psiquis-alma, al entrar en la tercera edad, trabajará siempre y cuando haya desarrollado los 2 anteriores, con el cristal cono segundero, ser energético espíritu, tendrá 90 años para realizarlo. Si su vida se acorta por algún motivo y él desencarna antes de realizarlo, en su próxima vida tendrá el tiempo y las herramientas para conseguirlo. Las células del cuerpo humano están formadas básicamente por 2 cristales conos, uno material y el otro es psíquico. El cristal cono mental, ser energético, deberá ser creado y desarrollado a través de la elevación energética. Si el hombre humano crea este último cristal cono mental, entonces elevará su vibración, ritmo, frecuencia, etc. Esta es la forma de llegar al sexto grado y esta es la única manera de entrar a la ciudad interna. Tienen 7,000 años para ganarlo por mérito propio. 233. Podemos entender con este desfase de tiempo que 60 minutos son 600 millones de años. Estamos en Tera viviendo en el pasado hace 600 millones de años atrás. En toda esta explicación hemos querido que ustedes entiendan que el tiempo en el universo es totalmente diferente en cuestión de lapsos, duración, distancias, frecuencias, etc. 600 millones de años son para ustedes un tiempo enorme, para nosotros son 10 horas, todo es relativo. Mientras ustedes están viviendo su futuro, nosotros ya fuimos y regresamos infinidad de veces, cada vuelta que damos nos convertimos en espectadores de la evolución y elevación,

239, esta es la vida de la célula, planeta Tera. Solo 12 días. Así es. La recuperación celular del ser uno es rápida, por eso él siempre se mantiene activo, joven y dinámico. 240, como ustedes han hecho para empalmar dos tiempos o mejor dicho dos vibraciones diferentes, por un lado ustedes vibrando a una velocidad rápida y por otro lado nosotros vibrando lentamente. Por esta razón tuvimos que crear dos cristales conos. El cristal cono materia ya existía, puesto que había salido del principio único, al explosionar y expandirse, los cristales se diseminaron en su burbuja esfera y muchos de ellos por la fuerza de la explosión llegaron a la dimensión primaria, se contrajeron y densificaron convirtiéndose así en la sustentación y esqueleto de los planetas. Estos cristales conos representan a la materia. Al densificarse perdieron la sutileza, rapidez y liviandad, consecuentemente se convirtieron en cristales conos macizos y muy lentos, tanto, que ustedes hacen sus cálculos basados en estos parámetros. La realidad densa donde ustedes viven, les hace ver, sentir y vivir de acuerdo a la misma lentitud del planeta materia. Por este motivo ustedes marcan un tiempo, clasificándolo en horas, minutos y segundos. A través de este cristal conomateria, ustedes cimientan el tiempo, la distancia, la velocidad y todo lo que representa la realidad en que viven. En base a estos cálculos y fundamentándonos en estos conceptos, realmente les falta 12,000 millones de años para que Tera llegue a su vejez y ancianidad. Al crear dos cristales conos, uno psíquico y otro mental, es lo que nos está permitiendo recuperarlos y curar al planeta, sin estos dos conos nunca lo hubiésemos logrado. Nosotros los voluntarios que estamos en una nave mental creada y mandada por el ser uno al llegar a Tera, tuvimos que adaptar un albergue de vibración alta porque el planeta no poseía ni un cerebro ni una mente, lo único que el planeta tenía en esa época era la masa encefálica, cristal conomateria. Nosotros no podíamos entrar a vivir en la energía del conomateria, masa encefálica, era una vibración muy baja. La nave mental que nos trajo y con la cual regresaremos, ha podido subsistir y darnos el albergue necesario, porque nosotros la protegimos con una alta energía vibratoria y nos pudimos instalar en un ambiente adecuado a nuestras necesidades energéticas. Solo así pudimos realizar lo que hemos venido a hacer aquí, salvar a la célula Tera y recuperar nuestra descendencia. Lo mismo sucede cuando ustedes tienen alguna enfermedad y desean fervientemente curarse. El deseo en este caso no es suficiente, porque tiene que ir acompañado con las herramientas necesarias para la cura y una de ellas, mejor dicho la principal es, tener primero la reacción química del deseo o sea, el entendimiento. Una vez entendido en el cerebro surgirá, el deseo creador en la mente. Al surgir este deseo, la energía grabada será mandada a sus hijos pensamientos de cura, al lugar enfermo. Ellos se instalarán con sus naves que son las estrellas de seis puntas y se colocarán alrededor de las células enfermas. Las estrellas comenzarán a girar tan velozmente, que atraerán energía alciática, mandando al centro de la célula la energía cinabria enferma hasta desaparecerla. Esta energía helio pertenece al ser energético, el espíritu, y es este ser el que curará la enfermedad. El ser energético, curará también a la descendencia de las células, porque en el transcurso de la cura, muchas células morirán para que otras nazcan. La verdadera cura consiste en erradicar la enfermedad de raíz. Aquellos que tienen el deseo, mas este no va acompañado del entendimiento profundo que surge de la mente elevada y positiva, ni de la fuerza del espíritu, entonces no lo podremos llamar deseo, es simplemente, una ansia, una necesidad de la fantasía del cerebro. 241. Nuestro planeta Tera tiene tres cristales conos es igual en otros grados, planos y dimensiones. Todas las energías cristales diseminadas en el universo poseen de cierta manera una energía forma que los hace girar, vibrar, albergar, reciclar, existir y ser eternos. Sabemos que los cristales tienen diferentes formas y cada uno de ellos fueron creador para servir al ser uno. Dependiendo del deseo creador y para qué trabajo fueron creados, tendrán la forma adecuada que puede ser una estrella, un cuadrado, un hexágono, etc. Los cristales diseminados en el universo fueron creados para diferentes e infinitos deseos y dependiendo de ellos, trabajarán y girarán determinando la exactitud del deseo. 242. Cuando las energías pensamientos entran a la ciudad interna, ¿cómo se produce la encarnación en la realidad interior y en la exterior? El cerebro planeta Tera está dividido en tres partes, cristal cono materia, cristal cono psiquis, cristal cono ser energético. Cada uno de estos cristales conos comprende tres zonas de experiencias y vivencias. El cristal cono materia albergará a todas aquellas energías pensamientos que estuvieron totalmente inmersos en la materialidad de sus necesidades y completamente abocados a la satisfacción de ellas. Son energías pensamientos sin moral ni ética, sus parámetros de vida son medidos a través de las funciones básicas de la satisfacción y el placer. Están sumamente enfermos del virus ambición. Estas energías se retroalimentan y cohabitan formando núcleos de pensamientos contaminados, los cuales proliferan y atacan otras energías pensamientos en manadas como insectos salvajes. Conforme van desencarnando y descendiendo en la escala de elevación, serán albergados en los grados correspondientes del cristal conomateria. Este cristal está formado por los centros y zonas 1-2. Esta realidad está regida por las criaturas, estas albergan a este tipo de energías pensamientos en su masa encefálica. Existe un gran problema referente al albergue de energías pensamientos del exterior por estas criaturas, porque conforme ellas se vayan alimentando de energías pensamientos evolucionadas, los ayudará con el tiempo a formar un cerebro que hasta ahora no lo tienen, y esto sí sería una evolución contraproducente para ustedes y para el planeta. Cuando una energía pensamiento desencarna en el exterior y no elevó sus energías pensamientos, muy por el contrario las degradaron, entonces dependiendo de la densidad de la degradación, el cristal conomateria lo albergará y lo colocará en el grado que le corresponde. Esta energía pensamiento, a pesar de no tener elevación, tiene evolución, así que antes que llegue a la degradación más profunda y baja, trabajará para ayudar al planeta y a los seres del exterior a continuar manteniendo viva la materia. Conforme las energías pensamientos se van degradando en el transcurso de sus vidas, ellas se encarnan en la realidad par, cristal conomateria, y en la realidad impar, burbuja esfera del hombre exterior zonas 1-2, van descendiendo y acercándose más al centro. Los grados degradados se enumerarán comenzando por el 9º, que se encuentra en la parte más ancha del cono, el cual marca las horas del tiempo planetatera, hasta llegar al grado 2 y 1, que es la parte más estrecha y central del planeta, es aquí donde se encuentran las criaturas. La energía pensamiento que entra en estados retroactivos de distorsión y degeneración energética, tendrá muchas oportunidades en sus encarnaciones en el exterior para salir del estado en que se encuentra. El universo no lo abandona, muy por el contrario, le ofrecerá todas las posibilidades existentes y necesarias para que él logre el avance. La energía pensamiento que no consiga salir del estado negativo y enfermo en todas las encarnaciones y vidas que tuvo en el exterior, va a continuar descendiendo hasta llegar al tercer grado. A partir del tercer grado el universo no podrá hacer nada por él, porque él tendrá que salir por propia voluntad y con mucho esfuerzo, y si continúa descendiendo, entonces servirá de alimento para las criaturas que lo albergarán en su masa encefálica. Si decimos que las criaturas son gérmenes, virus, bacterias y parásitos, entonces se convertirá realmente en uno de ellos. Hijo de Satien y la personificación de la ambición. Tenemos que entender, que así como la energía pensamiento se degrada hay otras que ascienden y realizan su trabajo con mucha conciencia y amor. Son aquellas energías que ayudan a evolucionar el cuerpo material del ser uno. Esta energía pensamiento no está enferma, solamente es primaria, ignorante e incipiente. Cuando una energía pensamiento desencarna en el planeta Tera y no ha despertado o mejor dicho no ha nacido a la luz del conocimiento y entendimiento elevado, entonces se encarnará en la realidad par que le corresponde o sea, en el cristal cono materia. Este tipo de energía pensamiento será albergado en los dos primeros grados. Conforme va evolucionando a través de sus encarnaciones en el exterior, esta energía pensamiento irá adquiriendo el conocimiento y entendimiento por medio de sus experiencias y vivencias. Si realizó un trabajo positivo en esas vidas, entonces al ir elevando, saldrá del noveno grado material y entrará al primero del cristal conopsíquico, minutero, uniéndose a los millones de energías pensamientos que forman el cuerpo psíquico de la mente universal, con el propósito de plasmar, forjar y modelar su ser energético. Si logra labrarlo hasta el sexto grado, pasará al cristal conomental, segundero, para comenzar a ser parte del cuerpo espiritual del ser uno. Cuando la enfermedad del planeta Tera sea erradicada, las criaturas llegarán a la anulación de sus vidas materiales y de su forma animal, porque su energía será transmutada convirtiéndose en energía cinabria sana, la cual será reutilizada por el ser uno en sus nuevas creaciones. En pocas palabras significa que, el tumor canceroso enfermo y dañino que estaba lleno de bacterias y gérmenes atacando a la célula Tera se disolvió, sus elementos enfermos fueron transmutados y absorbidos por el cuerpo material y servirán para la formación de nuevas y sanas células del sistema digestivo del ser uno. Conclusión. Las radiaciones y los antibióticos que nosotros les estamos proporcionando en los 12 días de convalecencia y cura, están dando un resultado altamente positivo. 243. Los interanos viven en el cristal conomateria. Es importante definir a los cristales conos. Así como la célula planeta Tera está formada en su burbuja esfera por tres diferentes cristales conos, los cuales giran y se mueven según los grados de vibración, así también los cristales conos de las burbujas esferas de cada hombre del exterior funcionan igual. El albergue de energías pensamientos, se dará uniformemente en la graduación que le pertenece. Los siete grados existentes en los interanos darán albergue a sí mismos y a ustedes cuando se encuentren en la ciudad interna, o sea en realidad par. Los interanos son los mediadores de energías pensamientos entre ustedes y los voluntarios. Sabemos por explicaciones anteriores que no es posible dar saltos cuánticos, el universo es muy ordenado, sistemático y correlativo. Los interanos eliminaron de sus burbujas esferas los dos primeros grados, por lo tanto ellos no viven en el cristal conomateria. Ellos funcionan a partir del tercer grado, cristal conopsíquico, albergarán en su realidad para las energías pensamientos del exterior que lograron en su elevación y evolución llegar a este nivel energético o sea al cristal conominutero, psiquis alma. Mientras que el hombre del exterior no llegue a completar el tercer grado y merecer el cuarto, continuará encarnando en su realidad par en los grados 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del cristal conomateria del planeta o de alguna burbuja esfera que le proporcione el albergue adecuado del lado izquierdo del cerebro. Para encarnarse en la burbuja esfera de un interano y pertenecer a la ciudad interna del cristal conominutero, el alma, deberá vibrar en el cuarto grado de evolución y elevación del lado derecho del cerebro. De esta manera comenzará a entrar y salir de la realidad exterior a la interior y viceversa, porque sólo de esta forma comenzará a gestar su ser energético. El primer grado de un interano, comienza para las energías pensamientos del exterior a partir de su cuarto grado de evolución y elevación exterior. Cuando un interano recibe y da albergue a las energías pensamientos que llegan del exterior,

A partir del cuarto grado el humano del exterior comienza a transformarse porque ya no es el mismo. Un interano lo está albergando y él está albergando simultáneamente a un interano. Cuando su energía pensamiento se encuentra en el exterior, se vuelca hacia adentro de su mente, él existe en dos mundos paralelos y su comportamiento es igual. Escuchará voces internas, escribirá mensajes elevados, soñará con otras realidades, se expresará a través de su conducta, de su carácter y personalidad, sus energías pensamientos serán sofisticadas, depuradas y refinadas, formando su expresión corporal y psíquica. En pocas palabras podemos decir que físicamente es un humano, psíquicamente un interano y cuando avance y haya logrado la evolución y elevación esperada, entonces pasará al cristal cono segundero para prepararse a ser mentalmente un voluntario. Conforme avance y la simbiosis de las energías pensamientos afines se arraigan, el interano aflorará cada vez más y llegará un día que los dos se verán cara a cara, fusionándose en uno solo. En el transcurso de la fusión trabajarán en conjunto, el humano le enseñará el exterior y el interano el mundo interior. Como el interano es mucho más avanzado en la evolución y elevación, le enseñará a depurar la parte humana, de esta manera las energías pensamientos humanas se transformarán en energías pensamientos, ser. Así cuando él se encuentre en su lado impar, se destacará como un ser especial que enseñará a los hombres la verdad del universo y cuando se encuentre en el lado par como humano, los interanos aprenderán con él, cómo sobrevivir en la densidad y distorsión. 246. ¿Por qué todo esto? Porque cuando las energías pensamientos se encuentren en el mundo par, pasarán todos los datos posibles a los voluntarios, ellos necesitan estar al corriente de todo lo que sucede en el exterior y en el interior. Así cuando un voluntario albergue, asimile y adapte en sí mismo esas energías pensamientos, se haga con aquel que más afinidad tenga con ellos. Es también la forma más adecuada para que el ser del exterior y del interior aprenda, conozca y adquiera el conocimiento, entendimiento y amor de su entorno y realidad. Los dos de cierta manera han existido separadamente y no conocen la realidad del otro. Esta es también la manera de entrar y salir, bajar y subir sin ningún inconveniente en la adaptación, interacción, ajuste y transformación de la energía pensamiento de ambos, y este intercambio se deberá realizar sin traumas, con mucha armonía y paz. 247. Porque la mayoría de seres no tienen sus recuerdos nítidos con respecto a esta explicación. La mayoría de energías pensamientos se encuentran aún en el nivel, hombre. Aquellos humanos que se encuentran en diferentes grados de evolución y elevación, recordarán siempre y cuando su psiquis interana se haya adaptado a la realidad exterior. Los recuerdos generalmente afloran primero en forma de sueños, visiones, experiencias extrasensoriales, mediumnidad, etc. Lo primero que quieren descubrir es su nombre cósmico y muchas veces se comunican con su yo interno o comienzan a usar los sentidos internos, los cuales no son otra cosa, que el interano que le está dando el albergue. Así poco a poco el humano irá descubriendo, hasta saber a ciencia cierta la verdad de los hechos, esto sucederá cuando la trayectoria de su avance se encuentre en un nivel alto de graduación energética. 248. ¿Cómo son físicamente los interanos que nos dan albergue en la realidad par y que se encuentran en los grados 6, 7, 8 y 9? Retrocedamos hace 120.000 años atrás, cuando Radio, Vis, Tarik y Ak salieron para convivir con el hombre de Tera, los interanos habían realizado muchos experimentos con el hombre y la mujer del exterior, por estas experiencias los vástagos habían nacido con la glándula pineal del alma activada. Solo así los interanos comenzaron a salir, albergándose en el hombre, sus hermanos, para ayudarlo a regresar. A diferencia de los cuatro voluntarios que salieron en forma física y psíquica, conviviendo y procreando con la hembra del hombre, porque debían ayudar a sus hermanos en la evolución y elevación,

comenzaba todo de nuevo, cuando se recuperaba la energía, ésta encontraba otro camino y la distorsión continuaba. Hasta hoy en día tenemos este problema. La reencarnación de los interanos en la descendencia de los cuatro voluntarios ha sido siempre gradual, los interanos se han podido reencarnar siempre y cuando surge una energía humana elevada que les permita el albergue y la continuación de su proceso. El Ser 1, Libro 2, Parte 9. 250. ¿Cómo se realizará el regreso a los planetas de origen? Siempre dijimos que el 5, éter, se voltearía y se empalmaría con el 6, helio, formarían el 8, el cual significa infinito. La forma verdadera del planeta Tera debía ser un cristal cónico, este giraría en su eje atrayendo otros cristales, los cuales juntos formarían un diamante. El trabajo de este diamante sería unirse a otros para que juntos trabajasen en dilapidar todo lo que podría producir una mala digestión al ser uno. Esta sería la definición correcta del planeta Tera, mas sabemos por su historia que nada fue así. Tera es una célula que fue creada a imagen y semejanza de sus propios pensamientos. La Confederación Cósmica tuvo que crear otro diamante paralelo para que consiguiese funcionar, le infundió el alma para que pudiese continuar trabajando para llegar a la cura de la enfermedad que Satién le legó. Cuando nosotros los voluntarios llegamos al planeta, lo primero que hicimos fue infundirle a Tera el alma, o sea un cerebro, para que lograse funcionar, y esto lo hicimos creando un cristal paralelo que se duplicó del original, abriéndose hacia abajo. Se creó con ello el tiempo. Para que podamos regresar deberemos invertir los dos conos para que las puntas queden hacia arriba y la parte más ancha en el centro. Esta inversión de los dos conos nos permitirá unir las dos naves que se encuentran en los polos y juntarnos con la psiquis y la mente del planeta formando una sola energía. Esto sucederá también con nosotros, ustedes y los interanos. Nuestros cristales mentales se unirán con los cristales psíquicos de los interanos, al realizarse esta fusión, giraremos a una velocidad inimaginable, el tiempo dejará de existir y con las naves unidas entraremos al infinito del alineamiento cósmico, o sea, a otra dimensión. 251. Porque el espacio exterior de nuestro planeta es oscuro, aun cuando es iluminado por el astro Sol, ¿acaso se necesita un receptor y estos serían los cristales y dependiendo de la calidad de los cristales, es la irradiación de la luz? ¿Qué es el espacio oscuro? El espacio, como ustedes lo llaman, no existe, todo está copado, como ustedes no lo pueden ver, entonces piensan que está oscuro y sin luz. Si comparamos una dimensión superior y una inferior, veremos y palparemos grandes diferencias. La energía del cerebro del lado derecho es iluminada, llena de colores, cristales en movimiento, sonidos y frecuencias moduladas. La energía del lado izquierdo, zonas 5-4 y parte de la zona 3, la luz que las ilumina es gradual, conforme va bajando de grados, esta va desapareciendo, sus cristales giran lentamente y su sonido y frecuencia son casi imperceptibles. La energía de las zonas 1-2 y parte de la zona 3 es oscura, de cristales opacos y de sonido y frecuencia inexistentes. Efectivamente, los cristales son la fuente de luz y todo dependerá de la absorción que tengan de la luz solar o de la luz fotónica. 252. ¿Cómo sería realmente nuestra visión? Si el planeta Tera tuviera sus cristales conos diáfanos, limpios, cristalinos y elevados, el universo que él miraría sería muy diferente. Todo estaría iluminado, la noche no existiría, porque por un lado tendría la luz solar y por el otro la luz fotónica. Lo que ustedes ven como planetas y estrellas son cristales de energía girando, estos despedirían luces de colores, transmitirían un sonido agudo, sereno, apacible y arrebatador.

Estas energías pensamientos serán mantenidas todo el tiempo posible en el mundo antimateria del cerebro planetatera, para ser reenviados después de los 7000 años a encarnar en la criatura Yeti, para ayudarla a evolucionar. Este proceso se podrá realizar, porque los nacimientos en Tera disminuirán considerablemente. El hombre al ver, sentir y vivir los sufrimientos en carne propia no querrá tener más hijos ni traerlos al mundo en esas condiciones adversas. Esto consecuentemente traerá la reducción de los habitantes de Tera. Si hoy en día el planeta tiene 6.000 millones de habitantes, en el año 9.000 se reducirá a 600 millones. Será un planeta de calidad y no de cantidad. Tera habrá mudado su faz en el año 9.000. En el transcurso de los próximos 21.000 años, grandes movimientos telúricos cambiarán la forma actual de Tera. Las frágiles placas teutónicas existentes en ciertos lugares producirán movimientos telúricos, ocasionando terribles catástrofes. En los próximos 7.000 años el planeta y el hombre pasarán por dolorosas adaptaciones físicas y psíquicas, no será fácil porque éstas traerán destrucción y ajustes atroces. La transformación y adaptación de la célula Tera en los próximos 21.000 será progresiva y lenta. El continente suramericano se separará del continente norteamericano. Se unirá a Australia, Madagascar, Nueva Zelanda y Nueva Guinea, uniéndose a la Antártica. Se convertirá en un continente frío, donde el hielo y los aires glaciales depurarán a las energías pensamientos. Los que ahí vivan serán todos aquellos que estarán siendo expurgados, para que a través del sufrimiento puedan entrar a la ciudad interna del éter, para luego pasar a la ciudad interna del helio. México, las islas del Caribe, Estados Unidos, Canadá y Alaska se unirán a Groenlandia, Europa, Noruega e Islandia para encajarse al Polo Norte. China, India, Nepal, Bangladesh, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y parte de la Mongolia se separarán y se irán acoplando poco a poco al Polo Sur o al Polo Norte, dependiendo de las mareas y la atracción de los ejes. Los países del sudoeste asiático y el continente africano se mantendrán en el mismo lugar, al igual que la Federación Rusa, el sur de Asia y el sudoeste asiático. Los países de América del Centro divagarán por los océanos hasta que, al igual que los anteriores, se irán uniendo poco a poco, siendo más adelante parte del Polo Norte. Todos aquellos seres que vivan cerca y unidos al Polo Norte son aquellas energías pensamientos que estarán siendo preparados energéticamente para entrar a la ciudad interna del helio. Con esta explicación llegamos a comprender que solo una parte del planeta se mantendrá caliente, serán aquellos que vivan a la altura de la línea ecuatorial, porque las otras tres partes estarán congeladas. El planeta se habrá inclinado 3,5 grados hacia la izquierda, trayendo consigo las heladas, historia que se repite por tercera vez en el planeta Tera. 254. ¿Por qué sucederá todo esto? Sucederá porque es la única manera que la célula Tera renueve sus elementos y componentes. Cuando los elementos orgánicos de una célula se estancan o se pudren, no dejan a la célula respirar y nutrirse de nuevas sustancias, esto ocasiona que los elementos giren en un círculo vicioso, estancando su avance en la evolución. La célula es sabia, sus componentes fueron universalmente grabados para subsistir y renovarse cuando sea conveniente. El ser uno no puede permitir la corrupción de sus elementos. Él constantemente se está reciclando y si las energías pensamientos negativos enfermos de la célula Tera no están permitiendo la renovación, entonces ella misma tomará las medidas necesarias. Congelará sus extremos para que la podredumbre no avance. Acumulará todas las energías enfermas tinabrias en su centro manteniéndolas inactivas y sin poderse expandir por el frío de los extremos que las contienen, y una vez que las energías tinabrias estén comprimidas no les permitirá la reproducción. De esta forma se irán anulando poco a poco hasta ser absorbidas por los elementos sanos que las transformarán en materia prima y en combustión calorífica. Es un proceso químico que el universo aplica cuando es necesario. De esta manera ella misma luchará contra la enfermedad y esto sucede cuando no tiene el apoyo y la ayuda de las energías pensamientos. La congelación de los elementos es necesaria, porque permitirá a través de los cristales del hielo la penetración profunda de la luz fotónica, ayudándonos a nosotros para que podamos renovar las células y sus componentes. Esta luz penetrará hondamente, permitiéndonos la transparencia y claridad, de esa manera podremos observar y curar los elementos enfermos, cosa que en estos momentos no podemos realizarlo por la cantidad de basura y desechos orgánicos que recubren la célula. 255. ¿Cómo podríamos comparar la congelación parcial de la célula Tera en el cuerpo universal, con nuestras células del cuerpo material? La autocura de la célula Tera deriva de una orden emanada por la mente del Ser Uno. El Ser Uno tenía plena conciencia que la enfermedad oriunda de la célula Satien se había expandido y llegado a su sistema digestivo. Él sabía que 7 fragmentos enfermos habían atacado 7 células sanas del sistema. Al saberlo emanó el deseo creador de curación y mandó a sus energías pensamientos de sanación para que se encargaran de curarlas. La historia ya la sabemos, llegaron 28 naves, energías pensamientos, y se dividieron entre los 7 planetas células. Al llegar a los 7 planetas, lo primero que hicieron los voluntarios fue reestructurar a las células y envolverlas de energía alciática, helio. Al envolverlas de energía alciática propiamente las congelaron para estabilizarlas y poder realizar la cura. La célula Tera está dentro del proceso de curación. Significa que el planeta tendrá que congelar parte de su estructura celular para poder revitalizarse y transformar sus elementos enfermos en sanos. Este proceso se realizará a nivel físico, el cual deberá ir acompañado paralelamente también, con el enfriamiento de las emociones. Queremos decir, que la energía alciática transformará la energía cinabria enferma en energía alciática, trayendo para la psiquis la estabilidad y el equilibrio. Cuando esta energía alciática envuelva y penetre en la materia de la célula Tera, en sus cuerpos materiales y en la psiquis, entonces podemos decir en forma comparativa, que el planeta y ustedes están congelados. Este proceso de cura se realiza exactamente igual, cuando ustedes detectan una enfermedad en el cuerpo material o en la psiquis. Cuando sucede en el cuerpo material, la mente emana el deseo creador de cura y esta energía pensamiento viaja a través del cuerpo material dentro de bolas de luz, naves espaciales, llegando a la parte afectada. Estas bolas de luz están llenas de energía alciática, al llegar a la parte enferma la inundará y envolverá para protegerla y curarla congelándola, queremos decir, que no le permitirá a la enfermedad o sea a la energía cinabria enferma, continuar reproduciéndose. Cuando el deseo creador de curación es emanado para restablecer la psiquis, entonces es la energía alciática del entendimiento la que se encargará de transmutar a la energía cinabria enferma en energía alciática, congelando las emociones que están produciendo la enfermedad. Lo que está sucediendo en el planeta Tera es lo siguiente. Tanto la materia como la psiquis están enfermos y esto va a producir el congelamiento parcial del planeta. Si ustedes estuvieran solo enfermos de la psiquis, entonces, eran solo ustedes que a través del entendimiento podían transmutar las emociones dañinas, sin necesidad de congelar al planeta. Esto no es el caso, por eso es muy probable que si ustedes continúan sin entender, sin trabajar, sin descubrir la cura interna, entonces desgraciadamente la célula Tera tendrá que encontrar su equilibrio y su autocura, no hay otra forma. 256. La célula Tera terminará congelándose totalmente. Cuando termine su ciclo de vida de 18.000 millones de años, explotará por vejez. la célula Tera no podrá congelarse totalmente porque necesita la combustión calorífica para mantenerse viva. Nosotros la vamos a mantener semicongelada por largos periodos, de esta forma, mantendremos la enfermedad totalmente controlada y visualizada para su curación. En el transcurso de los 7000 años transformaremos al planeta y a las energías pensamientos de tal manera, que lo dejaremos listo y preparado para las futuras cosechas. De esta forma, aquellos que se queden como guardianes del planeta, no se confrontarán con lo que nosotros pasamos y también para erradicar totalmente la enfermedad ambición. 257. Anteriormente ustedes dijeron que inclinarían al planeta hacia la derecha, casualmente para que no le pase lo que ahora nos están explicando: la inclinación hacia la izquierda es inevitable. Estamos manteniendo el equilibrio de la energía y haciendo que el reloj del planeta funcione correctamente. El congelamiento parcial del planeta es cíclico. Cada vez que sucede, la célula Tera retrae los elementos enfermos y los transmuta en sanos, esto lo realiza para su autoprotección. Nosotros estamos inclinando al planeta hacia la derecha, si no lo hiciéramos la inclinación hacia la izquierda sería peor, no podemos dejar que eso suceda por el bien del ser uno. 258. ¿Qué sucedería si la inclinación del planeta hacia la izquierda sería mayor? El planeta se congelaría totalmente, todo resquicio de vida desaparecería y la célula Tera dejaría de servir al universo y al sistema digestivo al cual pertenece. Para el ser uno tener dentro de su cuerpo una célula congelada significaría no poderla absorber, al no absorberla, esta contaminaría a su todo, porque al no haberla curado, la enfermedad se encontraría latente dentro de ella. La célula Tera en esas condiciones divagaría hasta encontrar un sistema que se encontraría funcionando con la combustión calorífica, este sistema la acogería, ella diluiría el hielo, al hacerlo la enfermedad renacería, se propagaría y comenzaría todo de nuevo y en peores condiciones. No es cuestión de congelarla, es cuestión de mantenerla semicongelada. Así podremos curarla, transmutando y eliminando la enfermedad para que nunca jamás haga daño. 259. ¿Cómo dejarán ustedes al planeta, para que las próximas generaciones no se confronten con los problemas que ustedes están teniendo? Terminados los 7,000 años dejaremos al planeta preparado para los próximos 28,000 años, donde el elemento Tierra deberá desarrollarse. Si en estos 28,000 años presentes parte de los elementos aire, fuego y agua lograron desarrollarse, en los próximos 28,000 años serán parte de los elementos Tierra, éter y helio los que se deberán sobresalir. Cada 28,000 años los elementos químicos se juntarán proporcionalmente y matemáticamente. Queremos decir que la proporción química y el número matemático serán la clave de la evolución y de la elevación. Significa que la energía pensamiento habrá realizado la transmutación y mezcla química adecuada y que los pensamientos se alineen en una recta vertical de 180 grados. 260. ¿En qué consistirá la transformación que ustedes harán entera para el control de la enfermedad? La transformación de la célula planeta Tera ya entró en proceso de curación, más bien la curación de la energía física y de la energía pensamiento de los seres será la más difícil. Mientras la célula Tera se acopla y se adapta a todos los cambios que experimentará, los seres acompañarán esas mudanzas en sí mismos dolorosamente. No es en vano que las energías pensamientos entren y salgan de la ciudad interna sin experimentar cambios internos. Cada entrada y salida serán consideradas como cinceladas que la energía necesita para transmutar y adaptarse a la realidad interana física cerebral y después a la realidad ayapliana física cerebral y mental. Necesitan comprender que los cambios celulares físicos van siempre acompañados de modulaciones genéticas muy sutiles, las cuales serán necesarias para que la adaptación genética de regreso a su origen sea hecha con éxito.

cuando estas criaturas mueran por inanición, ya que no serán alimentadas por el hombre del exterior, el virus, o sea todas las energías pensamientos atrapadas en las criaturas se extinguirán con ellas. Se convertirán en energía cinabria elemental, comportándose en el cuerpo del ser uno como el elemento cinabrio útil y no como energías pensamientos cinabrios enfermos. Y por último, están las energías pensamientos que llegaron de otros planetas y de otras realidades. Estas energías no pertenecen a Tera, vinieron con algún propósito determinado, por algún periodo proyectado, en alguna misión encomendada y muchos motivos más. Estas energías pensamientos continuarán reencarnándose en la glándula pineal de los interanos, hasta cumplir su propósito y trabajo. Una vez realizado, regresarán de donde vinieron y a donde pertenecen. 266. ¿Quiénes de los personajes conocidos por nosotros sería un interano ayapliano humano? No podemos definirlos con nombres propios. Para nosotros un interano es aquel cuya energía pensamiento vibra en nota alta. Los interanos son energías pensamientos, pertenecen a una onda vibratoria universal, no los podemos definirlos como ustedes, con nombres y caras. La realidad de la que hablamos es muy diferente. Cierto es que ellos reencarnarán, pero cuando lo hagan serán tal vez una mezcla de muchos seres que ustedes conocieron o que existieron en su historia. Los interanos forman un compendio de energías pensamientos que se han unido, trabajando en conjunto para llevarles a ustedes el conocimiento, entendimiento y amor. Entre ellos se encuentran aquellos voluntarios que huyeron a las cavernas profundas y que poco a poco han podido salir encarnándose en la descendencia radio, bis, tarikiak del exterior o en aquellos que se han mantenido más puros y cuyas energías pensamientos no se han contaminado. Ellos saben quiénes fueron y cuál es la recopilación de sus energías pensamientos y dependiendo de su elevación y vibración energética, ocuparán cargos que les serán dados por merecimiento. 267. Si los interanos son aquellos que habitarán Tera, ¿por qué tendrán que pasar sufrimientos y padecimientos en estos 7000 años? Cuando hablamos de sufrimiento y padecimiento nos estamos refiriendo a los terribles cambios que el planeta sufrirá, sumado a la transformación dolorosa que el hombre del exterior experimentará. Estas transformaciones producirán mucho dolor, mas este será necesario para llegar al entendimiento profundo, así el planeta y el hombre llegarán a la cura, elevando su energía a la misma frecuencia que la vibración universal. Las energías pensamientos del hombre del exterior y las energías pensamientos del interano, deberán fusionarse en una sola y para ello es necesario que las energías pensamientos del exterior despierten, comprendan y se autocuren. Los interanos son lo que ustedes conocen como, mundo interior, el yo soy, el yo superior, el maestro interno, el ángel de la guardia, etc. Y muchos nombres que le dan. Para que los interanos se puedan expresar reencarnando en el exterior como humanos, primero tendrán que allanar el camino de regreso y para eso, deberán trabajar con ustedes ayudándolos a aflorar el subconsciente. Este subconsciente se encuentra enmarañado de emociones conflictivas, dificultosas, complicadas, intolerantes, enredadas, confundidas, entorpecidas, oscurecidas y complejas. El trabajo de las energías pensamientos del interior consistirá en hacerles emanar las emociones dañinas y transformarlas en sentimientos. 268. ¿Cómo se transformarán las emociones en sentimientos? No es lo mismo. No es lo mismo, las emociones son sentimientos no entendidos, al no comprenderlos se degeneran en un sinfín de complicaciones. 269. ¿Cuáles son los sentimientos básicos? Existen 9 sentimientos básicos en las energías pensamientos. De estos 9 sentimientos degeneraron todas las emociones conocidas. Estos sentimientos son 9, orden. 8, ecuanimidad. 7. Creencia. 6. Amor. 5. Libertad. 4. Conciencia. 3. Causa y efecto. 2. Sobrevivencia. 1. Antagonismo. De estos 9 sentimientos básicos se degeneraron las emociones. Estas emociones han sido deformadas y distorsionadas por el hombre del exterior, convirtiéndolas en un infinito de energías pensamientos, tan complicadas y enredadas, que hoy en día ni él mismo las comprende, ni sabe cuál es el origen. La dificultad mayor que las emociones tienen, es que han proliferado en forma negativa y enferma, ustedes las conocen como enfermedades. Estas se exteriorizan y se expresan, desde un simple resfriado, hasta aquellas despiadadas que no tienen curación. El mundo interior, o sea las energías pensamientos de los interanos, los ayudarán a descubrir estas emociones nocivas y perniciosas, hasta que ustedes lleguen a comprenderlas y con ello llegar al origen del sentimiento. 9. Orden, centro energético y zona número 9, sistema inmunológico y endocrino. Emociones positivas. Imparcialidad, mandato, precepto, ley, ordenanza, decisión, resolución, dictamen, regla, norma, decreto, mandamiento, prescrito, advertencia, colocación, instalación, orientación, situación, lugar, ritmo, euritmia, simetría, armonía, paz, seguridad, arreglo, tranquilidad, método, sistema, hábito, modo, estilo, estructura, hermandad, congregación, hilera, fila, serie, disciplina, dependencia, organización, clasificación, funcionamiento, numeración, articulación, jerarquía, grado, mando, etc. Emociones negativas enfermas. Tumulto, alteración, perturbación, agitación, algarada, revolución, enjambre, indisciplina, desbarajuste, desconcierto, desorganización, desgobierno, barullo, maraña, embrollo, revoltijo, desorden, confusión, jaleo, desproporción, desequilibrio, etc. 8. Ecuanimidad, centro energético y zona número 8, sistema nervioso. Emociones positivas. Imparcialidad, justicia, equidad, razón, legitimidad, rectitud, honradez, moralidad, razón. Entereza, equilibrio, aplomo, ponderación, serenidad, calma, sosiego, paciencia, estoicismo, constancia, equilibrio, ponderación, aplomo, etc. Emociones negativas enfermas. Exaltación, locura, ímpetu, apasionamiento, ardor, fogosidad, violencia, impaciencia, fanatismo, obcecación, ofuscación, intransigencia, intolerancia, injusticia, etc. 7. Creencia, centro energético y zona número 7, sistema circulatorio y respiratorio. Emociones positivas. Dogma, credo, afirmación, reconocimiento, declaración, opinión, crédito, idea, juicio, certidumbre, convicción, ideología, credibilidad, doctrina, suposición, conjetura, presunción, certidumbre, certeza, credibilidad, etc. Emociones negativas enfermas. Superstición, fanatismo, secta, apostasía, incredulidad, escepticismo, desesperanza, etc. 6. Amor, centro energético y zona número 6, sistema reproductor y articular.

creencia, partido, circunstancia, caso, hecho, precedente, derivación, rastro, efecto, alcance, conclusión, base, causar, forma, incitar, desatar, desencadenar, redundar, dar lugar, tener consecuencias, aportar, etc. Emociones negativas enfermas. Provocación, incitación, repercusión, implicación, consecuencias, frustración, obstáculo, impedimento, entorpece, evita, detiene, dificulta, obstrucción, etc. 2. Sobrevivencia, centro energético y zona número 2, sistema locomotor. Emociones positivas. Permanecer, subsistir, estar, coexistir, hallarse, haber, durar, permanecer, establecerse, perdurar, mantenerse, sostenerse, conservarse, habitar, morar, anidar, hospedarse, albergarse, cohabitar, convivir, refugiarse, establecerse, asentarse, afincarse, morir, marcharse, irse, mudar, etc. Emociones negativas enfermas. Hambre, miedo, escasez, lucha, subsistir, desalojar, inexistir, etc. 1. Antagonismo, centro energético y zona número 1, sistema excretor. Emociones positivas. Conformidad, amistad, paridad, etc. Emociones negativas enfermas. Oposición, contrariedad, discrepancia, disconformidad, disensión, diferencia, disparidad, rivalidad, enemistad, emulación, competencia, contrapartida, anulación, etc. En pocas palabras y utilizando la terminología terrestre diríamos que ustedes viven y se comportan a la altura de los antónimos y no como deberían con los sinónimos. Las emociones distorsionadas y mal entendidas han hecho del planeta y de los seres que viven en él un caos. El origen de la distorsión comenzó cuando la energía pensamiento del ayapliano distorsionado no entendió el significado de su realidad y convirtió su entorno a imagen y semejanza de él mismo. Mientras que ustedes humanos del exterior son la representación y la expresión de los antónimos, los interanos serán la expresión de los sinónimos. Ellos trabajarán cada emoción negativa enferma que ustedes presenten. Cuando los nueve sentimientos sean entendidos y ustedes vivan de acuerdo a ellos, entonces podrán decir que se están curando. 270. ¿Quiénes son realmente los interanos? Tenemos que clasificarlos en tres grupos. Primero, son interanos toda energía pensamiento que es considerado un humano. Serían las energías pensamientos positivas desencarnadas del exterior, que se encuentran en el mundo antimateria del cerebro, planeta Tera. Estas energías están en proceso de definición. Significa que aún no tienen el conocimiento, entendimiento y amor universal en el grado preciso que se necesita para convertirse en un interano. Queremos decir que se encuentran en el tercer mes de gestación de su ser energético. Mientras se encuentre en este grado, su salida y entrada de la realidad impar a la par, siempre será a través del mundo antimateria del cerebro del planeta. Segundo, son interanos aquellas energías pensamientos positivas desencarnadas del exterior, que por merecimiento reencarnan en el lado derecho del cerebro. A diferencia de las primeras que lo realizan a través del mundo antimateria del cerebro planeta Tera, ellos lo realizan a través del mundo antimateria de la burbuja esfera. Nos estamos refiriendo a las energías pensamientos que se encuentran en los grados 4 y 5, en las zonas 4 y 5 y en los centros energéticos 4 y 5. A través de sus muchas reencarnaciones, del trabajo esforzado que han hecho de vida tras vida, del cúmulo de conocimiento y entendimiento, del esmero y empeño sobrehumano que han efectuado, podemos decir que por merecimiento se encuentran haciendo un trabajo maravilloso en la realidad impar y par, conjuntamente con los ayaplianos interanos que huyeron a las profundas cavernas, fundando las ciudades internas. Tercero, son ayaplianos interanos aquellos que al encontrarse en los grados 4 y 5, en las zonas 4 y 5 y en los centros energéticos 4 y 5 estarán preparándose para pasar a ser parte de la ciudad interna de grados, zonas y centros energéticos 6, 7, 8, 9 grados y al lado izquierdo del cerebro de un interano que se encuentre en esa vibración. Mientras que estas energías pensamientos positivas se encuentren en las zonas, grados y centros mencionados, podemos decir que estarán trabajando en unión con los interanos para el mejoramiento del planeta y de los seres que lo habitan. La reencarnación en la realidad impar para estas energías pensamientos, se produce en determinados ciclos y no con rapidez o la continuidad que tienen las primeras energías pensamientos, aquellas que se encuentran en el mundo antimateria del cerebro planetatera, las cuales necesitan encarnar continuamente para su avance energético. La reencarnación en la realidad impar de las energías pensamientos que trabajan con los interanos se realiza por una secuencia matemática, en un tiempo fijado y para determinados trabajos o misiones. El continuo trabajo que realizarán en conjunto, va a permitirles la fusión de sus energías pensamientos. La energía pensamiento externa comenzará a pensar, actuar y vivir como un interano y expresará su forma de vida a nivel de parámetros de una existencia interna. En los próximos 7.000 años el hombre del exterior comenzará su transformación energética. En el transcurso de esos 7.000 años los interanos comenzarán a expresarse en el exterior. Consecuentemente actuarán en puestos claves, al estar trabajando en cargos de importancia, tendrán la magnífica oportunidad de cambiar muchas normas, leyes, instituciones, gobiernos, creencias, etc. que actualmente o están erradas o simplemente son obsoletas, lentas, antiguas, inservibles, ineptas, deterioradas, desaprovechadas, inútiles, ineficaces, etc. Darán el ejemplo a través de sus vidas irreprochables, transmitirán el conocimiento, el entendimiento y el amor. Definitivamente los seres del planeta comenzarán a transformar sus energías pensamientos, porque serán educados, dirigidos y canalizados al despertar universal. Los seres de Tera abrirán sus mentes al conocimiento cósmico y con ello no habrá límites para su avance energético. Las energías pensamientos que no se ajusten a los cambios venideros, aquellos que se niegan al avance energético o simplemente no han abierto sus mentes al conocimiento universal no tendrán la oportunidad de continuar encarnando. Porque el avance de las energías pensamientos que se encuentren en el exterior de Tera no le podrán dar el albergue, ya que entre ellos habrán diferencias frecuenciales y vibratorias. Estas energías pensamientos serán encaminadas a determinados lugares dependiendo de su estado vibratorio. Muchas de ellas se quedarán suspendidas en el mundo antimateria del cerebro planetatera hasta que puedan encarnar en el Yeti. Esta criatura le podrá dar el albergue en determinado momento de su desarrollo, lo necesitará para continuar evolucionando. De los 6,000 millones de habitantes que hoy en día pueblan Tera, se reducirá en 600 millones. Por eso decimos que será un planeta de calidad y no de cantidad. En estos 600 millones realizaremos la cosecha. 271. Las energías pensamientos que llegaron de otras realidades, las que no pertenecen al linaje y herencia de ustedes los voluntarios que pasarán con ellas. Hoy en día podemos decir que ustedes son un cúmulo de energías pensamientos de infinidad de realidades que se han encarnado en sus cerebros por diferentes motivos. Por eso nosotros estamos llamando al proceso de este alineamiento, cosecha. Para nosotros los voluntarios es muy importante cosechar nuestras energías pensamientos, las cuales sabemos se desglosaron en infinitas posibilidades.